Yo estoy mal, tengo claro que es una cochinada. Nunca entran las llamadas, se tragan mi saldo. No atienden mis reclamos, porque ellos son así. Su internet no funciona, porque ellos son así. Se fregó mi vecino, amigo y cuñao, que negro es mi destino, no puedo navegar. No importa lo que haga, porque ellos son así. Estoy harto, ya no aguanto y me paso a Movistar. No, esa es otra basura. Tu saldo no te dura y te cobran por las puras. Yo me paso a Nextel. No, la tarifa es muy cara. El botón saca callo y no llega a Huancayo. En este momento no podemos atenderle. ¿Y mañana? ¡Tampoco! Yo no quiero esta vaina. Odio mi celular. Estos estafadores, lo voy a denunciar. Yo no quiero esta vaina. Odio mi celular. Estos estafadores. Tarifa válida solo cada 31 de febrero a las 3 de la mañana, montado en un camello gris bilingüe manejando Volkswagen en la avenida Brasil cuadra 32, cuando el Metropolitano llega hasta Machu Picchu y de vuelta. Sujeto a cambios y cobros a nuestro favor sin previo aviso.